Sí, vamos a apostar ya, ¿no? Estamos ya al partido Getafe Atlético de Madrid y Eibar Levante. Oui. Pues entramos en la casa de apuestas online más grande del mundo. B365 alucinante. Tiene más de 20.000 eventos en directo. Fíjate cómo será, ¿eh? ¿Cómo será? Estoy enamorado. No, esta no era. ¿Cuál era la de la de Bet? ¿Os acordáis? No. Bet. No, no vayas presumiendo por ahí. Adelante, Bacalio. Estoy encebollado. No, con es de esa era de Steel. Ah, vale. No me lo confundas. Bueno, yo la uso para estar encebollado también. Mira, estoy viendo al... Se ríe Javier Rodríguez, nuestro técnico. Bueno, estoy viendo al PSV, rival del Atlético de Madrid. Está ganando 0-1 al NEC Nimega. Qué bonito suena el eco, ¿eh? Y lo estoy viendo en Bet365. A ver, Evia, ¿apostamos? Sí, apostamos. Podemos apostar en el Getafe Atlético de Madrid, por ejemplo, el partido que comienza dentro de un ratito. Me he fijado en algunas cosas raras, pero que pueden pasar. Por ejemplo, que anote el Atlético de Madrid en las dos mitades del partido. No es tan complicado y está muy bien pagado, 2.75-1. O que el Getafe gane una de las dos mitades del partido, cualquiera de las dos, que la gane el Getafe. Con el Cholo Simeone nunca ha hecho un gol. Bueno, por eso se paga 3.75-1, claro, si fuera fácil se pagaría menos. Vete al morbo, gol de Torres, hombre. Me voy al morbo del que nunca salgo. Gol de Torres, 2.5-1 se paga. ¿Y propia puerta? Oiga, ¿sabéis cuál era la de no se contempla? Vaya. Con Bet 365.